Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, nosotras, presas políticas, con Isabel Eckerl. Sinceramente, Isabel, no sé si ese texto, el que ahora nos va a acompañar, fue escrito el 15 de julio de 1975, días después o días antes de esa fecha, a la cual después vamos a retomar. Lo cierto es que Eduardo Galeano, en Memorias del Fuego, en el tomo 3, El siglo del viento, y cuando se refiere a 1975, nos dejó esta historia. Esta historia titulada Contra los hijos de Evita y Marx. Pero el pueblo adentro sopla. Sigue soplando. Sigue soplando el peligroso viento del cambio. Los militares ven que por todas partes asoma la amenaza de la revolución social y se disponen a salvar a la nación. Hace casi medio siglo que vienen salvando a la nación, y en los cursos de Panamá la doctrina de la seguridad nacional les ha confirmado que el enemigo no está afuera, sino adentro, adentro y abajo. Se pone a punto el próximo golpe de Estado. El programa de purificación nacional será aplicado por todos los medios. Esta es una guerra. La guerra contra los hijos de Evita y de Marx. Y en la guerra, lo único inmoral es la ineficacia. ¿Qué te sugiere este texto de este uruguayo enorme como es y seguirá siendo Eduardo Galeano? Bueno, es la pintura de lo que fueron los 70 fundamentalmente para nosotras, ¿no? Los tipos que no podían dejar que su patio trasero evolucionara en forma independiente. Habían asestado un golpe en Brasil en el año 64 con un gobierno popular que lo presidió. Tenían problemas en Bolivia, tenían problemas en Perú. En Chile se asomaba el socialismo por elecciones. Y en Uruguay había una fuerza creciente. Y bueno, había que tomar el toro por las astas, y los tipos se formaron de la mejor manera que pudieron. Y aceptar el golpe, sí, el golpe era aniquilarnos, ¿no? Y fueron evidentemente muy eficaces en ese dolor que imprimieron a nuestros pueblos. pero eficaces. Desgraciadamente son miles y miles y miles de familias desplazadas según los lugares de nuestra América, desaparecidos por miles y miles y miles, muertos, encarcelados. Toda nuestra América se bañó con esa eficacia del enemigo de los pueblos. Quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario... El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado... El 28 de noviembre de 1975, durante la clausura de la primera reunión de inteligencia nacional en Santiago de Chile, se firmó el acta de fundación del denominado Plan Cóndor, en la que participaron representantes de los servicios de inteligencia de la Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. El Plan Cóndor fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó hasta iniciados los años 80 para perseguir, secuestrar y desaparecer a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de América Latina. En la aplicación del Plan Cóndor tuvo un rol fundamental el gobierno de los Estados Unidos, que llegó a tener un banco de datos computarizado con información de miles de personas consideradas políticamente sospechosas y contaba con archivos de fotos, microfichas, informes de vigilancia, perfiles psicológicos, informes sobre pertenencias a organizaciones, historias personales y políticas, listado de familiares y amistades. Las computadoras para almacenar esa información fueron suministradas por la CIA. Tramas. Yo mencioné una fecha. Y no es una fecha azarosa, por cierto, Isabel. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿qué imágenes, qué sonidos quedan de ese momento? Es de ese 15 de julio de 1975 que como cicatrices, como marcas de un momento, perduran hoy. Bueno, ese día fue el día de mi detención. Me detienen a mí, mi cuñada, estaba mi hijo Guille conmigo, chiquito, no tenía 2 años, y a unos compañeros que estábamos reuniendo. En realidad era una reunión de tipo social. Estábamos despidiendo un compañero, y nos detienen. Y bueno, si bien nosotros ya estábamos alertados, porque ya habíamos perdido compañeros brutalmente con las fuerzas parapoliciales, cuando uno lo detienen es la aseveración de que eso es así, es real, y que no zafás y que es difícil zafar. El que era mi esposo trabajaba en Villa Gesell, yo soy oriunda de Mar del Plata, estábamos en Mar del Plata, y bueno, sobre él en ese momento no dijeron nada. Yo planteé que estaba separada, que él vivía en otro lado, y no fueron contra él. Desgraciadamente, menos de un año después, fueron a buscarlo. Él está desaparecido, su mamá, su papá y su cuñada, su hermana, mi cuñada, fueron asesinados. Mi mamá fue secuestrada y liberada unos días después, muy, muy lastimada. De hecho, sus riñones quedaron para siempre lesionados. Y bueno, así que fue el día en que, el 15 de julio fue cuando mi hijo empezó a perder en un abrir y cerrar de ojos toda su familia paterna. Isabel Ecker y Federico Guillermo Báez se conocieron militando. Ella estudiaba sociología y él derecho. Además, compartían la carrera de ciencia política. En febrero de 1976, la revista Mercado, invocando fuentes policiales, involucró a Federico e Isabel como autores del asesinato del coronel Rafael Reyes, jefe del grupo de artillería antiaérea 601 del ejército. En la madrugada del 1 de marzo de 1976, un grupo de hombres armados, movilizados en varios vehículos, fue en busca de los familiares de la pareja. A la madre de Isabel Ecker la secuestraron y torturaron hasta dejarla sorda de un oído. En la casa de la familia Báez, las y los vecinos atestiguan que al menos tres hombres vestidos de uniforme verde oliva, birrete y casco ingresaron al hogar, revisaron todos los libros, carteras, bolsillos y cajones que encontraron. Se llevaron hasta las fotos de los portarretratos, cortaron la luz, pero no el teléfono, y secuestraron a la familia. Cuatro días después, el 5 de marzo, los cuerpos de la familia Báez aparecieron enterrados en una fosa común, debajo de un puente en la entrada del pueblo de Dolores, en la provincia de Buenos Aires. Testigos aseguran haber visto a Federico Guillermo Báez en octubre de 1976 en el centro clandestino de detención de La Cueva. Federico Guillermo Báez fue asesinado de un tiro. Hasta la fecha, permanece desaparecido. En ese momento, no en ese momento exacto del 15 de julio, sí, sino en ese contexto de época que bien describiste de una manera más macro, hablando de América Latina y lo que estaba atravesando ese momento en nuestro continente, el de los años 60, de los años 70. Vos eras dirigente gremial, ¿verdad?, en Mar del Plata. Yo fui en un momento dirigente gremial de los docentes de escuelas de gestión privada. Uh-huh. Y hasta ese momento éramos solamente empleados de comercio. Y ser mujer y dirigente gremial en ese momento, la pregunta viene a cuento de seguramente algo que vamos a retomar después, que es el lugar de la mujer en este tiempo que estamos afortunadamente atravesando, en esto de las comparaciones, en ese momento, ¿cómo era? ¿Cómo lo percibías? ¿Cómo lo vivías? Yo estaba en un gremio muy particular, que era el gremio docente, y fui a dos mujeres, justamente, que se nos ocurrió comenzar con la organización de un sindicato que nos contuviera a las y los docentes privados. Uh-huh. Mira, en ese momento yo tenía 18, 19, 20 años y tenía una fortaleza y una decisión. En general, nosotras peleábamos por lo que pensábamos en cada situación, chiquita, grande. Y nuestro feminismo popular pasaba por otro lado, no por las dirigencias, pasaba por ser escuchados, por llevar adelante nuestras posiciones y por estar adentro de todas esas decisiones. No era un problema de cupo. Pero feministas al fin. La pregunta viene al cuento porque a veces hacemos metafóricamente preguntas o planteamos situaciones y no quería dejarla pasar. No sé si la pregunta, sino pero la situación. Y hoy mirando desde este momento, 2021, como uno a veces mira en un espejo retrovisor o poniendo en acción la memoria para refrescar y reconstruir hechos. Las luchas femeninas, las luchas feministas, ¿cómo las lees? ¿Cómo las interpretas? ¿Cómo te posicionas? Mira, recién te di lo que me parece a mí, donde yo estoy metida, digamos. Me parece que es un feminismo popular. De yo soy peronista desde siempre. Nunca fui otra cosa más que peronista. A pesar de que mi casa era una radical y un socialista europeo. Mi viejo era austríaco y había sido delegado gremial gastronómico en sindicato socialista. Pero nosotros aprendimos de Evita que aunque ella decía que no era feminista, lo hacía en comparación con Victoria Ocampo, que sí era feminista y que era un feminismo eurocentrista. Entonces, su no al feminismo en realidad lo desmiente toda su práctica. Nosotros hemos tratado de profundizar en las actividades que ella hizo y cómo organizó a las mujeres, con qué profundidad organizó el Partido Femenino, el Partido Peronista Femenino, y con qué precisiones organizó a las mujeres para votar, con qué precisión organizó a las enfermeras, cómo fue dándole a cada actividad de las mujeres una formación. No era les doy el poder, era formémonos las mujeres para ser poderosas, para poder realizar lo que hagamos con ese poder. Yo creo que me inscribo en eso. Y que la mayoría de las compañeras que hemos atravesado en la militancia nos sentíamos contenidas dentro de esa calificación. Que ya te digo, por ahí no era de decir feminista, porque estaba, bueno, Evita no era feminista, pero digo, los años y profundizando su actividad nos hemos dado cuenta de cuánto lo era. El 25 de julio de 1949, en la Asamblea Nacional del Partido Peronista realizado en el Estadio Luna Park, Juan Domingo Perón anunció la creación del Partido Peronista Femenino. El Partido Peronista Femenino tenía la misión de militar políticamente para la liberación nacional, entendiendo que para lograr esa liberación femenina debía encuadrársela en un proyecto político de la nación. El 26 de julio del 49 se realizó la primera asamblea de la rama femenina en el Teatro Nacional Cervantes. Vos pertenecés a una generación y en varios lugares, no solamente en los libros, sino en entrevistas, permanentemente queda recordado, subrayado, remarcado, una generación de mujeres nacidas entre el 45 y el 55 para más o menos ubicarnos. Si uno tendría que ver, por ejemplo, desde ese balcón de una mujer de 22 años nacida entre 1945 sí. y 1955, ¿con qué mundo se encontraba? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Está. Nosotros nos encontramos, nosotros vivimos en dictaduras. Atravesamos unos muy pocos años que la mayoría no recordamos de un estado de bienestar. Y después del 55, salvo pinceladas, todo fue dictaduras. Nosotras nos formamos en un ambiente de resistencia a las dictaduras, porque era o aceptar ese orden o rebelarse contra él. Y esta generación optó por rebelarse contra ese orden despótico. En realidad, la mayoría de nosotros tuvo determinadas actitudes contestatarias en las escuelas, aunque fueran escuelas religiosas. Nos formamos dentro de un espíritu crítico que era acompañado por la época. O sea, estaban las dictaduras, pero estaban las resistencias fundamentalmente en América Latina, en la Revolución Cubana, el nacimiento de los Tupamaros en Uruguay. O sea, cómo a nivel continental nos iba fortaleciendo para que realmente nos sintiéramos confiados en que estábamos tomando una actitud correcta. Yo recuerdo que la primera movilización que fui fue con mi tío Luis, que era radical, radical, el día que ganó Ilia. Y me acuerdo que fui la única sobrina, él no tenía hijos, la única sobrina que lo acompañó a la movilización para festejar en Mar del Plata, donde festejaba el socialismo democrático. Y bueno, esa fue mi primer movilización. Y realmente yo tenía 11 años y ahí conocí lo que era salir a la calle, en ese caso festejar, pero estábamos festejando el fin de una dictadura. Más blanda, porque era Guido, pero dictadura al fin, digamos, el gobierno elegido, digamos, había sido desplazado. Este poder ejecutivo tiene confianza en el pueblo argentino todo y fe en el porvenir. Participan en esa confianza y de esa fe las Fuerzas Armadas. Ellas también podrán sentirse confiadas y seguras, porque todas sus dificultades serán superadas con gran espíritu de imparcialidad y justicia, que permanentemente alentará el nuevo gobierno. Así que bueno, eso fue en el 63 mi primera, y como en el caso mío hubo cientos de personas que fuimos viendo el horror de ver desplazar a un presidente por un uniforme, aunque hubiera sido sin aparente violencia, ¿verdad? Pero fue desplazado, y entonces en ese sentido, eso digo, como que reafirmaba que eso no era lo que mi generación quería. Algunos más asentados en la experiencia cubana abrazaron ideas socialistas, quizás un poco más de izquierda, no sé cómo llamarlo. Otros nos fuimos asentando en lo que creíamos lo mejor de ese peronismo que contaban nuestros mayores, aún sacándolo a veces de algún cuento cruel, gorila, de decir, bueno, de eso aprendo, digamos, ahí reafirmo que puedo ser peronista. Y creo que eso fue lo que a nosotros nos determinó, esa presencia permanente de dictaduras, ¿no? Isabel Ecker fue militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, de la Juventud Peronista y dirigente gremial docente en la ciudad de Mar del Plata. Desde 1973 hasta 1975, Ecker estuvo al frente de la rama femenina de la agrupación Evita. Fue detenida en su casa el 15 de julio de 1975 junto a su hijo de 2 años y su cuñada y fue llevada al penal bonaerense de Olmos. Luego del golpe cívico-militar de 1976, Isabel Ecker fue trasladada a la cárcel de Devoto. El 4 de junio de 1980, Isabel Ecker fue liberada y por gestiones del gobierno austríaco se exilió en Viena junto a su hijo. Desde 1997 a 2017, Isabel Ecker trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y militó en la organización Peronismo Militante. Actualmente forma parte de la colectiva de las expresas políticas de la cárcel de Devoto. Sabés que antes mencioné el término cicatriz y esas marcas están producidas por hechos que en la contingencia van ocurriendo, se van sucediendo. Y en determinado momento, así nos pusiste al tanto de ese 15 de julio de 1975, pero luego viene un periodo de cárcel. Así es. La detención nos llevan a la, mi ex cuñada, digamos, primera esposa de mi hermano, nos llevan a la cárcel de Dolores, donde había un puñado de mujeres que eran presas sociales, digamos, llamadas comunes. Ahí estuvimos un tiempo y después nos centralizaron en la cárcel de Olmos a la mayoría de las presas políticas que estábamos en la provincia de Buenos Aires. y después del golpe nos centralizaron en la cárcel de Devoto. Yo estuve 5 años presa. Durante mucho tiempo, al escuchar a otras compañeras que habían estado 6, 7, 10 años presa, yo decía, no estuve nada más que 5. Hasta que, bueno, fuimos entendiendo las que no, nos acomplejábamos un poco que hasta eso había sido demasiado. Presas políticas con Isabel Eckhart. Creo que la luna ya es muy alta y en la caricia falta un viaje a la humedad. Creo que de noche me despierto con frío al descubierto, tanteando oscuridad. Creo que la lluvia está cayendo y no voy sonriendo, dejándome mojar. Creo que me va a quitar el sueño. Escribinos a tramasradio@gmail.com.